Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen motos, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar. Bienvenidos y bienvenidas al programa de radio de niños y niñas de La Gusantina, A Tapar la Calle. Opinar, reír, soñar, trastear, divertirnos. Un espacio donde niños y adultas afinamos nuestra oreja verde. Que no pase la reina, solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle, que no pase el alcalde, solo el alguacil tocando el cornetín. Solo el alguacil tocando el A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo, 101.8 del FM. Estamos todos esperando, estamos aquí. Que no se diga, que no se lo diga. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Buenas tardes a todas y todos. Estamos de vuelta a La Gusantina, A Tapar la Calle, en este nuevo curso patas arriba que estamos teniendo. Y bueno, 29 de octubre del 2020. Hoy nos acompañan las medianas de La Gusantina y os las voy a presentar, ¿no? Bueno, pues tenemos a la señorita Evelyn. Buenas tardes, Evelyn. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bien. Bienvenida. A ti. También tenemos a la señorita Nur. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bien. Bueno, bienvenida. Gracias. Y a la señorita Natalia. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Hoy te veo con mucha energía, Natate. Bien. A tope, como siempre. Y a los mandos nos acompaña Josi y Ana. Hola, chicas. Hola, hola, buenas hola, tardes. Buenas. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, con muchísimas ganas de hacer este programa. Ay, qué ganas teníamos de volver, ¿verdad? Ay, sí. Bueno, y tenemos a un invitado especial hoy que ha venido Tamur con nosotras, que es una nueva incorporación de La Gusantina. Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Qué tal estás, Tamur? Súper bien y súper ilusionado de poder hacer el programa de radio. Bienvenido a Tapar la Calle. Muchas gracias. Y bueno, pues ¿yo quién soy? Lore, yo soy Lore y también soy mediana. Y nada, pues vamos a estar media horita con todas vosotras y vosotros. Es un monito. ¿Hablando de qué vamos a hablar hoy? De música. ¡De Halloween! De música, de Halloween. ¿Y de qué hemos estado hablando hoy en el local de los? Y de miedo. De los miedos. Ay, qué bien. ¿Te gustan, Natate? No. No, vale. Bueno, pues nada, vamos a preguntaros y a contarles a toda esta gente qué son los miedos para nosotras y para nosotros. ¿Quién quiere empezar? Yo. Venga, va a empezar Nor, ¿vale? Venga, Nor, cuéntanos qué es para ti el miedo. Habla fuerte, que te oigan. Que me dan miedo las fantasmas y los leones y casi todos los animales. Ah. Y a mí me da miedo la oscuridad, ¿vale? Ay, qué chunga. Cualquiera lo diría, Evelyn. A mí un poco las arañas. Las arañas. Oye, o sea que Nor ha dicho que le dan miedo casi todos los animales. ¿Y por qué? ¿Y los perros? Porque a mí también me dan miedo las palomas. ¿Por qué? Porque son ratos con alas. Cuando vuelan, un día estaba con los patinetes en Plaza del Pilar y entonces con las patas casi me iban a dar en la cabeza. Por eso he tenido miedo de ellos. Vale. Pero no te van a hacer nada. Mira, a Natate, por ejemplo, los pájaros le encantan, ¿verdad? A mí también. Pájaros. ¿Y las palomas qué piensas de ellas? Dicen, acércate, porfa, Natate. Dicen que son ratas con alas, pero eso es mentira. Y yo quiero decir que a mí me gustan las palomas porque sí. Vale. Bueno, igual estáis oyendo en casas algo parecido a esto. Que sepáis que es porque, bueno, en Radio Topo cuidamos un montón todos los protocolos COVID y tenemos los micros cubiertos, ¿vale? Vamos a intentar no hacer ruido para que no hagan daño los oídos en las casas. Pero si pasa, pues que sepamos que es porque estamos teniendo muchos cuidadicos. Y solo como este paréntesis, seguimos con los miedos. Evelyn, tú nos has dicho que tenías miedo a la oscuridad. Sí. Háblanos un poco más de eso. ¿Por qué te da miedo la oscuridad? Porque pienso que alguien me va a tocar por detrás, ¿vale? ¿Y vosotras? ¿Os da miedo la oscuridad? A mí, regulín. Y a mí también. Porque cuando la oscuridad, a veces salen otras cosas tan raras, que son extrañas, feas, asquerosas. Asquerosas. A mí, como a Evelyn, también me da miedo la oscuridad porque tengo mucha imaginación y veo formas, entonces me imagino que son cosas y, pues bueno. El profe tiene miedo. Tengo muchos, muchos miedos. A la oscuridad. Y tú a las arañas, jaja. Es que un día cuando yo iba con mi mejor amiga me encontré con una patis largas. ¿Con una? Patis largas. ¿Qué es eso, Natate? Para los que no tiene el cuerpecito muy pequeñito y unas patas enormes. ¡Ay, profe! Yo tengo que decir que también me da miedo las arañas, pero más me da miedo la oscuridad. Porque las arañas, porque a mí una vez me picó en el brazo y me salió morado. Y luego tengo miedo por eso, porque si no, no le tuviera miedo. Te picó una araña. Sí. ¿Y ya antes de que te picara ya le tenías miedo o fue a raíz de que te picara? Es que aún no sabía que existían las arañas. ¿Cómo? Pero o sea, que sí que lo sabía, pero no lo sabía mucho qué eran. No sabías que te podían picar. Eso. Ajá. ¿Y por aquí qué? ¿Qué más cosas habías puesto tú en tu lista de miedos, Natate? Que has puesto unas cuantas. Vale, ¿eh? No, puedes decir las que quieras. Pues que... Acércate, porfa. Pues que a mí un día, pues yo vi con un amigo una peli que es Elite y me cagué mucho de miedo porque tiene una voz muy, muy rara y una persona. Y luego en internet, bueno, más bien en YouTube y esas cosas, una persona pues cogió una foto y la convirtió en una imagen de miedo que se llama Momo. Y yo muchas veces tengo mucho miedo de eso. A ver, Nor, ahora os voy a hacer una pregunta, ¿vale? Pero Nor iba un rato con la mano levantada. Cuéntanos. Cuando yo tengo una película muy, es mi favorita, y entonces cuando la veo, un día han hecho una cosa de miedo, que el jefe ha entrado en la casa de la gobernadora y entonces estaba haciendo cosas tan feas, malas y extrañas. Vale, tengo una... Vale, bla. Mi pregunta es... Y así me da miedo. ¿Por qué veis películas de miedo? ¿Os gusta pasar miedo? A veces, porque yo ahí pues vi la película y la quise ver sin saber y la puse... Y no fue buena idea. Y no fue buena idea. Luego te arrepentiste. Y luego en vídeos pues vi esas cosas de Momo. Entiendo. A ver, Evelyn. Que... Que yo quería contar que yo una vez con mi prima y con mi hermana Carol, pues fui a, a ver una película por la noche y queríamos ver películas de imágenes y de cosas, pero al final, como ellas ya mayores, pues decidimos ver de miedo y pusimos Chucky. Y yo esa noche pasé mucho miedo y ahora ya tengo miedo de ir al baño y de todo. ¿Y seguís viendo películas de miedo después de esos sustos? Ahora ya las que tenía miedo, pero de pequeña ahora no tengo. Por eso yo tendría, por ejemplo, que acompañarla el casi todo. Grinch. Que no tiene miedo nadie. Es un monstruo más feo que yo que sé. Porque odia la Navidad. Y de menos por él. Y ve en una montaña nueva. Y come basura. Basura. No comida, basura. Basura. Vamos vale. A poner las canciones. ¿Qué canción quieres poner, Evelyn? Como es Halloween, chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbalaca. Va a ser Halloween, Y por mi hermano. Vale, pues bueno. Más bien las calaveras salen de su tumba. Nuestro DJ Josi tiene la canción preparada que ha pedido la señorita Evelyn. Pues nada, vamos a dejaros con Chumbalaca Chumbala para que paséis. ¿Da miedo, Evelyn, esta canción? ¿O no? ¿Qué va? Vale, pues mejor, que no estamos para pasar miedo. Subir el volumen, que no hago ni. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las dos, las calaveras comen arroz. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las tres, las calaveras bailan al revés. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras se van al teatro. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras se pegan un brinco. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las seis, las calaveras juegan con Moisés. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las siete, las calaveras comen un filete. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras comen un bizcocho. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las nueve, las calaveras juegan en la nieve. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las diez, las calaveras se pisan los pies. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las once, las calaveras pintan el bronce. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las doce, las calaveras se desconocen. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca la una, las calaveras regresan a su tumba. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Hola, hola, ya estamos de vuelta. Estamos en A Tapar la Calle, el programa de las niñas y los niños de la Gusantina. Hoy es 29 de octubre y son las 19:44, riguroso directo que estamos haciendo con las medianas y las medianas de la Gusantina. Ya lo sé, es que nada, ya sabes que a veces digo cosas que no tienen mucho sentido. Ya, muchas. Bueno, bueno, tampoco, yo que sé, que se va a pensar esta gente de mí, ¿no? Ya, muchas no. Bueno, chicas, ¿y acabamos de poner la canción? ¿Qué temazo acabamos de escuchar, Evelyn? Cuéntanos. Tema de Halloween. ¿Y se llama, para la gente que le guste y lo quiere buscar en su casa, el tema? Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Venga, pues si os ha molado, lo buscáis, chumbalaca, chumbala. No, buscar las calaveras, salen de su tumba. Ah, vale. Y bueno, y esta canción nos ha dado paso a ¿qué fiesta? A la de Halloween. A Halloween. ¿Y qué es eso de Halloween, para el que no lo sepa? Porque en mi casa se celebraba Todos Santos, pero Halloween, yo le digo a mi madre que voy a celebrar Halloween y no sabe lo que le estoy diciendo. Halloween. Halloween es una fiesta casi de todo de miedo. ¿Cómo que de miedo? Que no da miedo casi todo. Que algo de las fantasmas, algo de monstruos, de oscuridad. Eso. Más bien, Halloween es algo que se creó porque un niño no hacía, era muy tacaño, muy tacaño, muy tacaño. Y vino una bruja y le echó y le tomó el pelo y luego le volvió a tomar el pelo y cuando él se hizo muy mayor no lo dejó. Y entonces iba yendo por las calles pidiendo truco o trato. Profe. Ah, a ver, Evelyn. Que yo quería decir que es el Día de los Muertos, porque es el Día... Internacional de los Muertos. Eso, es el Día Internacional de los Muertos. De los Muertos. De los Muertos. De todos. Bueno, de yo tengo entendido que nos tenemos que disfrazar, ¿no, chicas? Pues sí. Mañana nos disfrazamos. ¿Pero de qué hay que disfrazarse? De algo, de bruja, de esqueleto, de vampiro, de calabaza. ¿Y me puedo disfrazar de flor? No. No. ¿Por qué? Porque en Halloween no hay. ¿Cómo que no? ¿No hay flores? A ver, hay flores porque... Pero es que no escucha. Si vamos a hablar de una para que en las casas no se vuelvan locos. Me lo pido yo. Venga. Que, por ejemplo... que si puedo ir de flor, Evelyn, que es que se te olvida. No puedes ir de flor porque, por ejemplo, pues a veces sí que puedes ir de flor porque me vi la película de Coco y sale un montón de flores. Vale. Y porque es el Día Internacional de los Muertos y tienes que poner ramos a los muertos. Vale, chica. Ay. Y Natate, ¿tú qué ibas a decir? Ya lo he dicho. ¿Que tengo que ir de flor muerta? Pues sí. Si quieres tú, sí. Si no quieres, no. Vale, vale. Si no, que no te disfrazas porque... A mí, bueno, ¿cómo? No me gustan las flores cuando pones un traje de flores en Halloween. Me gustaría ponerme de cosas de miedo. Como hoy, cuando hemos hecho educación física en el cole, hemos hecho un juego de las fantasmas. Teníamos... como una camiseta, lo hemos recortado y lo hemos hecho encima de nuestra cabeza y entonces cada uno estaba pillando las palabras que tenía en esa camiseta encima, tienen que pillar las personas que se están escapando. Es un juego, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es? De todas las cosas que se hacen para Todos los Santos o para Halloween, lo que más os gusta. Ajá. ¿El qué es lo que el más? Qué, el que me gusta más, pues disfrazarme y pedir truco trato para que me den chuches y caramelos. Porque si pides truco trato te dan chuches. Sí, pero solo si tienen, si no tienen nada, ¿vale? Vale. Y si no tienen chuches, ¿qué hacemos? Pues que les mato. Pues yo le dices gracias y te vas, porque aunque no tengas, tú lo has ido a pedir y ya está. Y entonces, eso es lo que quería decir yo. ¿Qué significa truco o trato? Es, por ejemplo, que quieres un truco y quieres un trato y luego te quedan caramelos. No, más bien es truco. Por ejemplo, si te hago un truco o quieres que te haga un trato. Y por ejemplo, dice trato, pues se tiene que hacer un trato. Dice truco, tienes que hacer un truco. Y pues yo siempre digo truco, trato y me dan chuches. Eso no sé qué es. Eso sería un trato, ¿no? Eso, es un trato. ¿Y entonces el truco? El truco está que te comes las caramelos y no. Toma, toma truco. No, el truco es que no, es que mañana ya mañana la bolsa está vacía y se las ha comido alguien. Y pues como el sábado es Halloween, en vez del viernes, pues el viernes vamos a ir, que es mañana, vamos a ir disfrazados. ¿A dónde? Al cole. Al cole. ¿Y a Gusantina? Yo qué sé. También. No sé. Vale, pero no gritamos. Ay, no lo sé. O puede ser que mañana solo pintamos la cara y nos iremos a Gusantina con la cara pintada, al cole la cara pintada, wow, a cualquier sitio. Y el viernes y el sábado, dos días, anda. Oye, ¿y de qué os vais a disfrazar vosotras? Porque yo voy a ir de flor muerta, pero vosotras, a ver. Pero tenía una pregunta. Ah, pues pregunta. Porque el lunes no hay cole ni nada. Porque es festivo. Al micro. Porque es festivo. ¿Y qué se celebra? Algo. ¿No sabéis el que se celebra el lunes? No, yo sé. ¿El qué? Porque las personas que están muertas, entonces se van y les dan flores. Sí, el lunes se celebra todos los santos. O sea, perdón, se celebra el domingo, pero como este año cae en domingo, nos dan fiesta el lunes para compensar. Ya. Pero en verdad lo que se celebra es lo que hemos estado hablando todo el rato, pues todos los santos. Por eso el lunes no hay cole. ¿Y solo el lunes? Ni gusano. Solo el lunes. O sea, tres días tenemos de fiesta. Correcto, yeah. Baby. Eso ha sido un poquito mal, porque pues sí. No nos vamos al cole. No vamos al cole, pero ¿qué es malo? ¿Podemos descansar? Perdona, es malo pues estar durmiendo lo que tú quieras sin que suenen despertadores. Y por cierto, se celebra por la noche Halloween. Sí, eso creo que nos ha quedado claro. Pues esto es muy bueno, que el lunes sea fiesta porque puedes dormir todo lo que quieras y si hay un despertador, pues no pasa nada, tú sigues durmiendo. Cuando estuvimos en el COVID, solo cuando estamos solo en casa, mi hermano le gustaba y no le gustaba. Le gustaba cuando estaba durmiendo y despertando a cualquier momento. Y no le gustaba cuando, si no entiende algunos ejercicios, no le responde ni en el ordenador, ni la tablet, ni en el móvil. Y entonces le gusta ahí cuando le explican todo y le explican en la pizarra. ¿Estamos hablando del colegio? No, estamos vale. En la Argentina. Vale, que a Zacarías no le gusta ir al colegio. No, no le gusta no ir al cole porque no se entera en casa, ¿no? Eso. Vale, que es que no me estaba quedando muy claro. Vale, oye, teníamos por ahí alguna otra canción pendiente. Sí. ¿Quién más había pedido canción? Yo. A ver, Natate. Natate. ¿Qué habías pedido, Churri? El origen de Halloween. Otro temazo de Halloween. ¿Y esto de quién es? ¿Tú sabes o qué es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es una canción? Sí. Es una canción muy, bueno, de Halloween. ¿Seguro? Sí. Pues venga, vamos a darle al origen de Halloween a ver qué sale. Sube el volumen. Ahora tienes que poner... Mucho tiempo atrás, los celtas celebraban una fiesta singular. La llamaban Samhain y a su año pone fin. Se pensaba que los muertos iban paseando por doquier, que su magia durante estas fechas no dejaba de crecer. Los difuntos que eran malos eran expulsados con hogueras y con nabos, y los niños recogían todos los presentes que las casas ofrecían. Se los llevan a los druidas para que adivinen, pero antes han de hacer unos cuantos sacrificios humanos, animales y de hortalizas variadas. La, la, la, la, la. Cuando los romanos lo descubren, piensan que tanto sacrificio es una barbarie y tratan de prohibirlo. La fiesta va perdiéndose poco a poco hasta que el Papa Gregorio IV le cambia el nombre al Día de Todos los Santos. Pero en el siglo XIX los inmigrantes irlandeses la llevan consigo hasta América y la popularizan de nuevo con historias como la de Jack O'Lantern. Ya que era un bribón, ruin astuto y bebedor, tanto que engañó hasta el diablo. Este un día apareció, pero Jack le atrapó, usando una cruz de su bolsillo. Quiero que me des 10 años más. Cuando vuelve a cobrar, le vuelve a engañar, con cruces le encierra en un manzano. ¿Cómo has vuelto a ganar? Pide lo que quieras. No podrás tocar mi alma nunca más. El borracho muere y en el cielo no le aceptan, al infierno va corriendo, pero Satanás recuerda que tu alma solo es tuya y que no puedo tenerla, y si quieres el descanso ve a buscarlo por tu cuenta. Unas brasas le lanzó, con un nabo fabricó un farol que alumbra su camino. Va vagando sin cesar, nadie le puede tocar, él es el errante Jack O'Lantern. Y como en Estados Unidos había excedente de calabazas, decidieron usarlas como farolillos en vez de nabos para ahuyentar así al diablo en Halloween. Si celebras Halloween, hazlo con cuidado, no vayas sacrificando peña. Y si quieres espantar rápido al diablo, pon un Jack O'Lantern en tu puerta. Bueno, bueno, pero qué guay, Natate, esta canción, ¿eh? ¿Dónde la has sacado? Del cole. A ver, acércate. Del cole. He aprendido un montón de cosas que no sabía de Halloween. ¿Qué os ha parecido a las demás? Bien. ¿Os ha molado? Bien, sí. Pues, ¿viste como súper concentradas escuchándola? Vale, lo puedes decir en voz alta. Las orejas. Y a mí también. ¿Y por qué os duelen las orejas? Porque los auriculares. Con la mascarilla con estos nudos y con el casco. ¿Os está costando lo de la mascarilla, chicas? A mí no. Claro. ¿Y qué te dices? No es fácil, ¿verdad, Evelyn? Vale, es que estamos ya un poco cansadas, que llevamos todo el día trabajando, ¿verdad? Bueno, última pregunta porque son y 56 y nos quedan 4 minutos. ¿Qué queréis recomendar a las personas que nos están escuchando para que hagan la noche del 31 al 1 de Todos Santos? Yo, que celebren Halloween pidiendo caramelos y que se disfracen. Vale, Evelyn nos deja esa recomendación. A ver, Natate. Que lo disfruten. Que lo disfruten, pero ¿cómo? ¿Alguna idea más? Disfrazándose y pidiendo caramelos. Vale, por aquí también pediremos caramelos. ¿Nor? Que feliz Halloween y que os divertéis y pedir muchas chuches para compartir. Vale, ojo, macho. ¡Adiós! ¿Me vais a poner de chuches, eh? Pues yo creo que me voy a poner una peli de miedo este año, que hace mucho que no lo hago. Good, a ver, ¡ah!, qué pasa. Igual me muero del miedo, ¿qué? Yo creo que te vas a cagar. Eso. Ponte el chuche. Vale, yo creo que también igual me cago un poco. ¿Tú, Tamur, qué vas a hacer este año? ¿Vas a hacer pues, alguna cosa? No sé, a ver si nos dejan salir por la noche o este año va a haber que celebrarlo por la mañana. Lo que nos manden a hacer será lo que tengamos que hacer. Este año igual toca hacerlo de una manera distinta. Además hay luna llena, ¿lo sabéis? Sí. La noche del 31 al 1, este año hay luna llena. Así que saldrán los muertos, los hombres lobos, las brujas y todo el mundo. Mentira. Es una redonda entera. ¿Sí? ¿Sí? Pues esa es mi luna porque decidimos yo y mis hermanas que la redonda era la mía, la mitad mi hermana, mi otra hermana, luego un cuarto mi hermana y luego ya, porque no estaba mi hermano, si no ya le dimos que era luna. O sea, a cada hermana le pertenece una fase lunar. Sí, y esta es mía. Qué interesante, pues prepárate porque esta noche es tu noche, la del día 31, quiero decir. Vale, pues nada, ya va siendo horita de ir terminando. Así que solamente me queda deciros que muchas gracias por hablarnos de vuestros miedos, por hablarnos de los miedos, por contarnos cositas de Halloween, por darnos ideas y porque acaba de empezar el curso gusantinero. Teníamos muchas ganas de compartirlo con vosotras y vosotros, que llevábamos muchos días sin vernos, ¿verdad, chicas? Sí. Yes. Demasiados. Y que ya estamos aquí de vuelta para dar bulla y volveros la cabeza del revés. Así que nada, nos vamos despidiendo. ¿Quién empieza? ¡Yo! ¡Adiós! Evelyn, sin gritar. Venga. Yo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Algo más queréis decir? ¡Adiós! ¡Feliz Halloween! Lo mismo digo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Gracias también a Radio Topo y esperemos que pasen una buena noche. ¿Nor? ¡Feliz Halloween y la que disfrutéis! Bueno, pues ya está. Con esto nos despedimos el jueves que viene. Nos escuchamos a las 7:30 en el 101.8 de Radio Topo. Y que paséis buena noche de todos los santos, de luna llena, de Mercurio retrógrado, de la purga y no salgáis de casa a partir de las 11 que te multan. Es una purga lo que tienen los perros. pues claro. Hasta mañana. Bueno, hasta el jueves. ¿Hasta gracias, jueves? Equipo. Gracias. Que voy a cruzar el mar. Él dijo que los juguetes son veneno en el mar. Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. Te pido un bebé chiquito para aprender a cuidar, porque cuando sea grande quiero ser un buen